Ponen a grabar y graban la historia. Hola, sí, acá estoy con los chicos de medios. ¿Cómo le están pasando? Bien. ¿Cómo le están pasando? Recio. Bien, bueno.